Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hace millones de años, el hombre primitivo descubrió cómo desaparecer la oscuridad de la Tierra mediante el fuego. Y a través del tiempo, el gran error del mundo moderno ha sido considerar que todo lo que no se puede tocar o ver es una ilusión. Pero solo observamos los efectos de las fuerzas de la naturaleza y el universo en cada ser humano. Es lo que da sentido a nuestra vida. Así, el ser humano ha aprendido que el tiempo divaga cuando desconoce su destino. Mientras, la música influye directamente en nuestros estados anímicos, transformando la vida de los apasionados. El rock determina otro tiempo, otro espacio en las composiciones que nos elevan con el hermoso sonido de una nota, en una constante lucha por la perfección. ¡Efecto! ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, estamos de vuelta aquí en el Efecto Rock. Hoy viernes 21 de julio del 2017. Sebastián Vázquez, Adrián Torres en los controles, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Diego en la mesa de trabajos, amigas y amigos del programa Efecto Rock, que se escucha por Radio Casa de la Cultura, 940 de amplitud modulada, la primera radio pública cultural del país. Nos escuchan además en las redes sociales, nos pueden buscar como Efecto Rock en Facebook, Twitter e Instagram. También en la www.radiocce.com o descargando la app Radio CCE HD en Play Store. Y bueno, como ya es la costumbre del programa, tenemos invitada a una gran banda de la capital. Ellos son Hidekel. Y aquí está, por favor, se presenta Gabriel, creo que ya mismo nos acompaña. Sigue. Sebas, Diego, ¿cómo están, amigos de Efecto Rock que nos siguen esta noche? ¿Cómo están? Yo soy Olmes, el vocalista de Hidekel, y para nosotros, bueno, pues un honor poder compartir con ustedes esta noche un poquito. ¿Qué tal? Y bueno, damos la bienvenida a Gabriel también en la mesa de trabajo. Y bueno, ya había estado Gabriel con nosotros, nos había contado mucho de del proyecto de la banda Hidekel. Ahora estamos con Olmes Nogales de La Voz, dice, actor, músico, compositor y cantante. Bueno, pues, músico, compositor y cantante. Ante tanta presentación. ¿Qué es lo que más te atrae? Bueno, ya sabemos que la música es una parte importante, pero dice actor también. Bueno, ¿no? Sí, les comento un poquito, amigos. Esto del arte es mi oficio. Yo estudié en la Facultad de Artes, hice la licenciatura en Artes Escénicas con especialidad en actuación. A la par estudié en el Conservatorio Nacional de Música y, bueno, como profesión yo tengo el arte, ¿no? Trabajo ¿Artes escénicas en qué universidad? En la Universidad Central, en la Facultad de Artes, Escuela de Teatro. Y, bueno, ahora yo trabajo y vivo de eso. Yo trabajo como cantante principalmente de ópera en Teatro Sucre, pero también a la par me desenvuelvo como actor profesional. Es mi hacer es del arte. O sea, sí se puede decir que tú vives de la música o del arte, ¿cierto? Así es, sí, sí, 100%. Yo le aposté a esto y no nos está yendo bien hasta ahora. Ah, pero qué bueno, es, digamos, de las muchas bandas, el primero que escucho que está viviendo del arte, porque es como complicado también en este país, ¿no? Sí, bueno, uno como músico y como actor encuentra muy pocas plazas de trabajo formales, se podría decir. La verdad, el hacerlo bastante freelance nos termina agotando a la larga, pero ahí están los compañeros actores, compañeros músicos resistiendo, haciendo relajo cada vez que pueden, y para eso estamos, ¿no? Para hacer el arte. Ya, ¿a qué te refieres con freelance? Cuando nosotros trabajamos por proyectos, ¿cierto? O sea, no tienes un trabajo fijo, sino un trabajo fijo, una institución que te respalde. Entonces, como actores, generalmente toca trabajar así. Tú te involucras en un proyecto, 2-3 meses, sales del proyecto y luego quizás ganaste bien o no ganaste tan bien, pero luego puede pasar 1-2 meses donde no tienes nada y cosas así. ¿Cómo has combinado esta dicotomía, si se puede llamar un poco a... de el arte escénica por un lado y la música por el otro lado? ¿Cómo lograste enlazar los dos momentos, las dos situaciones? ¿Qué bueno, tal? Adelante. Yo tengo la gran ventaja de trabajar de planta para el Teatro Sucre, que ha sido mi casa, y yo estoy muy muy agradecido por las personas que ahí me han dado cabida. Hace 7 años, desde 2010, yo trabajo como cantante de ópera solista. Entonces yo trabajo en todo lo que son las óperas, los musicales, las zarzuelas, los conciertos, y generalmente ahí estamos involucrando lo que es el canto y la actuación a la vez, y con el respaldo institucional que me han brindado. ¿Tu registro vocal que...? Sí, yo soy un barítono. ¿Barítono? Barítono, así es. Correcto. En un país y en Latinoamérica donde abundan los tenores, pues bueno, yo nací con esta virtud de ser barítono, y es lo que me ha dado una firma especial. ¿No? Sí, muy pocos. Bueno, damos la bienvenida a otro integrante de la banda Jidequel, que ha llegado un poquito tarde, pero llegó. Llegué. Gracias por la invitación. Mi nombre es Eduardo Serrano, soy el guitarrista de la banda. Bueno, estábamos aquí preguntándole a Olmes. Olmes, ese nombre es griego, latín, no sé. Bueno, de la raíz filosófica del olmo, no me entiendo. No, no, ustedes, bueno, podemos buscarle muchos significados, creo que viene del olmo, ¿no? Pero capaz ya es algún invento de mis papás nada más. Ya, para que ya dejen de preguntar. Claro, ese es tu nombre artístico. Es como para hacer, cambiar, ¿no? Claro, para hacer conversa de algo, ¿no? Ya, sí, bueno, me llamó la atención, Olme. Han pasado varios. Cuéntanos... ¿qué tal esta experiencia aquí en la banda Jidequel? Gabriel nos había contado algunas cosas de la banda, el nombre, los ensayos, las formas que ha tomado, digamos, esta banda desde sus inicios, y el contenido de la banda también. Bueno, la banda ya tiene 8 años de trayectoria. En estos 2 últimos años donde todo se ha condensado, se podría decir así, todo se ha amarrado y hemos logrado, con el esfuerzo, con el trabajo de todos, elaborar nuestro primer disco y poder presentarlo y tocar en varios festivales que han habido aquí en la ciudad, así como también poder abrir a bandas internacionales que han venido aquí a la ciudad de Quito. Ha sido una experiencia maravillosa. Hemos visto cómo ha crecido la banda desde sus inicios hasta ahora, y la verdad estamos contentos con el trabajo que hemos hecho. Genial. Bueno, continuando con la banda, sé que tienen proyectos en mira, no sé si los están concretando o siguen trabajándolos para poder entrar a estudio, no sé. Bueno, sí, justamente el poder formar parte de esta entrevista para nosotros es importante, ¿no? Hemos estado a lo largo de esta semana haciendo una pequeña gira de medios porque queremos presentar nuestros nuevos proyectos. Nosotros lanzamos el disco 12 Puertas, que fue el primer disco de la banda, a principios de este año, pero a partir de ahí no hemos parado. Entonces, mientras estamos trabajando con el segundo disco, que esperamos salga para el 2018, tenemos un par de sorpresitas que vamos a presentar en estos días. Y eso es que estamos haciendo un remake de una canción que la banda tenía, pero hace muchísimos años, cuando había una vocalista femenina. Había una canción que se titula Yo te amo, y que, bueno, en ese tiempo tuvo mucha acogida con la gente. Y bueno, como han cambiado la formación de la banda, cambió bastante, y bueno, ahora tiene vocalista masculino. Esa canción quedó un poco de lado, sin embargo, nos han pedido mucho en los conciertos, y a veces sin ensayarla ni nada, la hemos hecho por el cariño que la gente le tiene. Pero a esa canción. Esa es de la canción de Pasos, ¿no es cierto? Nunca la grabaron, está ahí. Exactamente. Y por el cariño que la gente le tiene a esa canción, hemos decidido hacer este remake. acabamos de grabar esta canción esta semana y bueno, el día de mañana la íbamos a estrenar en el Polifest, pero me acabo de enterar que se cayó el Polifest. Otro que se cae. Uh-huh. Eso, una cosa. Lo siguiente es que también estamos preparando un nuevo video de la canción Te Necesito y que ya estaremos también haciéndoles saber en estos días, ya va a salir por redes sociales. Un pequeño tráiler del video va a salir en esta semana, la semana que viene. Habíamos hablado con Gabriel, digamos los contenidos del video son muy buenos, digamos en cuanto a la producción, la puesta en escena y todas estas cosas. ¿Ustedes cómo han visto los costos de estas situaciones, de estas puestas en escena? Bueno, perdón que te corte, Sebas, desde fondo estamos escuchando, los radioescuchas pueden identificar un poquito. Esa, si no me equivoco, es la versión demo, que es del 2010, no sé si estoy mal, 2010, de la canción que te decía. Siete años atrás, con la vocalista anterior. Reversionando ahora con un vocalista hombre y con nuevos arreglos. La canción está transformada de lo que era antes a lo que ahora está. Les va a gustar mucho. Está muy diferente. Bueno, volviendo a la parte del video, hemos contado con la suerte de tener grandes amigos que se han añadido al proyecto. Amigos fotógrafos, amigos de video que han apostado por el proyecto, les ha gustado mucho la calidad musical que estamos manejando, las ideas, los conceptos y sobre todo las ganas de hacer algo nuevo y de constantemente estar sacando nuevas cosas. Es así que Diego Sotomayor es la persona que se añadió, es la persona que nos ayuda con los videos y claro, al haciendo un trabajo muy profesional, realmente todo esto es autoproducción, ¿no? El dinero sale de nuestros bolsillos. Sabemos que es dinero que de pronto no vamos a recuperar, pero lo hacemos con todo el amor del mundo por entregarle algo nuevo siempre a la gente. Bueno, la producción de este nuevo video, como dijo Olmedo, está a cargo de Diego Sotomayor y la verdad es que es algo muy diferente a nuestros anteriores videos. Los anteriores videos fueron algo más tomas de nosotros tocando en medio de lugares desérticos, se podría decir así, donde había más naturaleza. Pero esta vez vuelta fue más producido, hay escenas en donde Olme sale actuando, miembros de la... Donde Olme sale llorando. No, donde le hicimos llorar a Olme. ¿Por qué llora Olmes en los videos? Que mi esposa, ¿no? Ya van a ver, la esposa le pegó. Ahí sale con el ojo morado. Y cuento justo, mi triste historia. Justo. Entonces es un video muy diferente a los que hemos estado acostumbrados a hacer como banda, ¿no? Es más producido, Olmes actúa, algunos miembros de la banda también actúan, son como micro historias que se van entrelazando una con otra, dando a entender un poco el mensaje de la canción, ¿ya? Eso. ¿Hace cuánto llega Olmes a la banda? Dos años de los casi 10 que llevan, 10, van ocho, a cumplir 10. 8 años. Y son los últimos años desde que yo llegué a la banda, que se puede decir, se consolidó y le apostamos a hacer algo mucho más fuerte ya. Nos lanzamos a grabar el disco y a hacer toda la producción. Y a partir de esos 2 años de acá es que hemos contado justamente con la suerte de poder abrir a bandas internacionales, de entrelazarnos un poco más en el medio y estar continuamente tocando. Y eso nos ha fortalecido bastante como banda. ¿Y cómo se han acoplado, digamos, a una nueva voz, ¿no? Un nuevo proceso? Bueno, al inicio fue muy difícil. Sí, me votaban a la primera semana. Fue un cambio, ¿no? ¿Por qué? Cambio hasta de tonalidades, ¿no? Claro, fue un cambio. Lo que pasa es que cuando Olmes llegó, nosotros estábamos en medio de la grabación del disco. Habían canciones que ya estaban grabadas. Y cuando Olmes entró, fue como rehacer nuevamente las cosas. Las canciones que estaban grabadas nos tocó volver a grabar otra vez, cambiadas de tonalidades y cosas así. Olmes también participó en la composición de los temas, hizo arreglos corales y cosas así. Entonces le dio como un plus a lo que ya teníamos hecho. Le se podría decir que le dio un tope más alto, ¿ya? pero al inicio sí nos costó un poquito en el sentido de que nos tocó otra vez volver a ensayar las canciones en otras tonalidades. A reensamblar. Claro. A hacer nuevos arreglos, a hacer cosas así, acostumbrarnos a la voz de él y todo eso y... Yo creo que fue encontrar un punto medio, ya va a llenar de eufemismo. Claro, yo también tuve que acostumbrarme. Ahora no me acostumbro. Porque, claro, tú puedes mover de tonalidad una canción, pero, o sea, si te mueves más allá de una tercera, o sea, ya la canción pierde, ya suena raro. Entonces también tuve que yo exigir un poco la tesitura de la voz, y en este primer disco estoy cantando casi, casi todo el tiempo agudo, como un tenor, sobre exigiendo la tesitura. Entonces sí, en encontrar ese punto medio encontramos una riqueza en la composición musical, pero para este segundo disco que se viene estamos ya componiendo los del principio conmigo y van a escuchar otro feeling ya espectacular. Y ahora ya estamos acoplados totalmente ya. Ahora sí. Sí, ya nos faltamos del respeto. Ya está. ¿Cómo llegaste? Digamos, ¿cuál fue el contacto? ¿En qué lugar se encontraron? Ah, eso fue fácil, yo le cerruché el piso a la boca. No, fue algo, bueno, con Gide que nos conocíamos ya hace algún tiempo. Bueno, yo empecé en la banda hace 2 años, pero de ese punto, 3 años atrás, es decir, hace 5 años, nosotros nos conocimos y tuvimos un primer acercamiento en el que yo iba a cantar en la banda. Pero en ese tiempo no nos entendimos, yo estuve alrededor de un mes, creo que fue algo así, nada más, y no nos entendimos y yo terminé saliendo, ¿no? Entonces, bueno, ya nos conocíamos, manteníamos la amistad, siempre nos llamábamos, sobre todo Byron, el baterista, si está escuchando, le mando un saludo porque él jode peor que pelado. Entonces, él era el que siempre nos mantenía llamando, todo. Entonces, manteníamos la amistad, ¿no? Jode, si no le saludo. Para el Five Fest del 2015, yo supuestamente iba a participar con una banda que en ese momento estaba yo empezando a cantar. Y Hidekel cantaba a su vez con su vocalista, ¿no? Entonces, más o menos una semana antes del Five Fest, yo me quedo sin banda. Yeah. Y Hidekel se queda ahí como sin vocalista, tienen un bache con la vocalista, unos desacuerdos. Y dicen, bueno, ¿por qué no vienes y nos colaboras cantando en este concierto? Y a partir de ahí fue, ¿no? Nos sentimos súper bien, ya era otro tiempo, otro proceso. Y bueno, ellos dijeron, no, ahora el proyecto más serio y todo eso, entonces a mí me gustó mucho, lo estaban proponiendo en ese tiempo y no, sobre todo hubo una energía nueva, una relación súper buena que empezaba y bueno, de ahí para acá hemos podido caminar súper bien. ¿Ya? ¿Qué tal si ahora vamos a escuchar un tema de Hidekel a cargo de Adrián Torre? estamos de vuelta aquí en El Efecto Rock. Nos pueden escuchar por www.radiocce.com. Me cogiste en curva. Bueno, nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940 de amplitud modulada. También nuestras redes sociales como Efecto Rock, Facebook, Twitter e Instagram. También nos encontramos con la banda quiteña, ¿no? ¿Todos son quiteños? Todos. ¿Y sus familiares de dónde son? Chagras. Todos son generalmente. Sí. ¿Todos de aquí? ¿Y sus padres, sus abuelos? ¿De dónde pueden ser? Bueno, mi abuelo es de Ambato. ¿Ambato? Sí, mi abuela es de Ibarra. Ya. Ajá. De ahí mi papá, sí, es de aquí. Bueno, lo ensamblaron aquí. Sí. Lo ensamblaron. Se encontraron en Quito. Una nueva plaza. Lo ensamblaron. Además, ya está implícito. Claro, ya no necesito. Horario familiar de día la Supercom. Y Olmes. Bueno, por parte de mi papá tenemos raíz de Guaranda y Guayaquil. ¿De Guaranda? Ya vinos de los abuelos, sí. De Guaranda, pero antes de Guayaquil. Entonces, de por allá vienen los nogales. Por la vía Babahoyo. Sí, creo que por ahí, todo eso, sí. Mi papá es de Salinas de Bolívar, y mamá es de la vía Babahoyo. Y sabes que una vez conversando con Peque Andino, hace años coincidimos que habíamos sido primos en algún grado, ¿no? Porque en algún lugar teníamos familia ya en Guayaquil. Ah, veníamos como de la misma línea. Sí, y por parte de mi mamá, en cambio, de Riobamba, los Aros. Ajá. Ah, de Riobamba. Los Aros, sí. Creo que son todos los Aros que son de Riobamba, son una sola camada. Camada, ensamble. Después de este breve árbol genealógico. Es que todos somos híbridos de todos lados. Mi abuelo por parte de padre, por ejemplo, es de Chone. Sí. De mamá, diré. Es de Chone. Mi mamá es de ahí, de Bolívar, un poquito más arriba de Balsapamba, como que suben por Babahoyo. Mi papá es de Salinas de Bolívar, del Monte. Mis abuelos son del Monte. Yo soy de aquí, de Quito. Mi compañera es de Manabí. Y mi hija, no sé. Es una mezcla. Ya sabemos dónde la ensamblaste. ¿Y Gabriel? Yo nací en Cayambe. Sí, les conté, pues. Ah, Camboya. Camboya. En Cayambe, bueno, pero toda la vida ya la hice prácticamente aquí en Quito. Sí, entonces ahí están los orígenes. ¿Y tus papás son de Cayambe? Mi mamá es de Cayambe y mi papá es de Quito, pero durante mucho tiempo vivieron también en Ibarra, ¿sí? Entonces, más del norte de Ecuador. Casi a Colombia. El apellido Caicedo creo que podría también rastrearse allá en Colombia, claro. Sí. Recordarán al escritor Andrés Caicedo. Cierto, tienes razón. Es allá en Colombia. Colombiano, Gabriel. Sí, desde el refuerzo extranjero. Bueno, ¿qué más nos pueden contar de la banda en sí? Me parece que con esto de la actuación ganan mucho, ¿no? O sea, me presupongo yo que van a incluir dentro de sus... Una puesta en escena, en el escenario. De los... dentro. Sí lo hemos pensado, pero como en principio no era un formato de la banda, entonces hemos pensado ir poco a poco incrementando... este tipo de cosas un poco más escénicas. Y estuvimos participando en el Rock Revolución acá en la Casa de la Cultura. Sí. Y eso fue un acercamiento bastante bueno con los bailarines y esto. Y bueno, como te contaba más bien tras micrófonos hace un momento, sí nos gustaría quizá para septiembre de este año hacer un concierto con orquesta sinfónica y cositas un poco más así escénicas, visuales ya. Una propuesta, digamos, álgida, ¿no? Que puede abarcar cosas ya... O sea, la banda con una orquesta sinfónica, que sería un trabajo todo de la orquesta por un lado y por el otro lado de ustedes también, ¿no? Claro. Y que llevaría a invertir recursos también, supongo, claro. Y gestión. Así es. Que y es conjunto, lo más difícil. Y conjunto coral, porque bueno, nuestras composiciones del primer disco tienen muchas partes corales grandes, entonces que podríamos aprovechar ahí. Un trabajo ahí. Pero poco a poco vamos implementando, pero sí, es una de nuestras metas. El nuevo disco ya van a incluir los grupos corales. No, en el primer disco ya lo tuvimos. Ya lo tuvimos, sí, hay unos arreglos corales de hasta de 8 voces ahí. ¿Ya? Colaboraciones, supongo. Sí, o... sí, colaboraciones. Quiero agradecer mucho, si se puede, a claro, mis compañeros claro. del Teatro Sucre, Ariana, Moisés, María José, una soprano que ahora está cantando en Estados Unidos, a su esposo Alejandro, que también está en los Estados Unidos, que es el vocalista de Dam también, y otros amigos cantantes que nos colaboraron ahí grabando el disco. Con sus tremendas voces. O sea, sí, o sea, las conversaciones que hemos tenido así con la banda de proyectos a futuro, o sea, sí está el hecho de tener un concierto sinfónico y poder abarcar así, no solo la banda, sino tener más elementos en el escenario. Con esto que se dio de poder participar en el Rock Revolución, también, como dice Olmes, hubo un acercamiento con con la danza. Entonces, poder hacer algo sinfónico, la banda, algo coral y alguna que otra canción que participe la danza sería algo genial, armar algo bien. Claro, soñar no cuesta nada, ¿no? Claro. Después está todo el tema de armar. Creo que está, está accesible el tiempo para armarlo, sería, ¿no? Sí. Reunir los ensayos, el ensamble con la sinfónica, creo que eso sí también claro. conlleva mucho tiempo. Una propuesta súper... Sin embargo, las propuestas para este nuevo disco que se vienen nuevos temas, aparte ambiciosa. Del remake que estábamos mencionando, no sé, qué nuevas composiciones, Gabriel. Gabriel nos iba a hacer escuchar el otro día una canción. Gabriel, en tu formato, la no única foto que me encuentro es la tuya. Bueno, mira, es que músico, no puede comparar. Músico de ¿Dónde está? Ahí. Mírame. Bueno, para los oyentes es una foto donde no se le ve al Gabriel. Es que nos reservamos ese espacio en blanco porque acá no cambia de tecladista. Es que ella era menor de edad, dice. Ella era menor de edad, no podía salir. Bueno, lo que se espera para el 2018 prácticamente es un trabajo, digamos, totalmente con nuevos aires, porque el objetivo de Jirequel siempre ha sido esto, ¿no? De superar el sonido anterior. Si bien hemos recibido críticas muy buenas del disco 12 Puertas, el primer disco de la banda, nosotros siempre nos hemos propuesto pues mejorar ese sonido y superarlo y que sea distinto. Yo creo que la calidad, o yo creo que el interés sobre el disco que han hecho las personas radica precisamente en que hay vertientes e influencias musicales variadas que, bueno, logran consolidarse en un solo sonido. En todo caso, pues lo que esperamos para el segundo disco es igual, tener así un sonido más avanzado, por ejemplo a nivel sinfónico, empezar a componer como si tuviésemos ya una orquesta sinfónica que nos acompañe, por ejemplo. Eso implica pues una mayor responsabilidad en el caso de Olmes, en el caso mío también, como instrumentos que podrían, en el caso de Olmes, por el conjunto coral. ¿A mí por qué? En mi caso, la armonía también de corte sinfónico. Ajá. Sí, entonces se vienen también retos incluso más progresivos, porque bien saben ustedes que hacemos una especie de metal progresivo, o sea, la base es progresiva, entonces se nos viene con más cargado, ¿no? De progresiones, más cargado de rítmicas, de polirritmias. Entonces, simplemente queremos disfrutar de la música, queremos explorar la música, porque al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? De explorar y encontrar sonidos nuevos. Las nuevas afinaciones, vamos a probar nuevas afinaciones también en el nuevo disco, nuevos enlaces de acordes. Probando un poco más, ¿no? Queremos unas tensiones más bonitas en los más? Acordes. Lo que nos queremos. Tensiones queremos en el grupo. Manejan las tensiones. Nuevos integrantes, nuevo vocalista. No, en lo vocal van a ver el nuevo disco, se viene a todo poder, porque voy a poder aprovechar al 100 en todas las posibilidades de la voz. ¿Desde hace cuánto te dedicaste al canto, digamos? ¿Estuviste en algún otro instrumento, hurgando ahí? No sé. Bueno, sí, yo empecé estudiando guitarra realmente, ¿no? Y cuando me di cuenta que no vino... Los dedos no vino. Que no vino. De hecho, la primera vez que audicionó Olmes, audicionó para guitarrista de la banda, no como vocalista. Entonces, en esa noche sabíamos que vendría un guitarrista, pero grata sorpresa de que no. Ha sabido cantar. bueno, digamos. Mientras sí. Tocaba, tarareaba algo y dije, no, mejor canta. Sí, no. Bueno, yo empecé con esta afición del canto, como todos, ¿no? Haciéndolo de manera empírica. Pero mientras estaba en la universidad estudiando teatro, estaba también asistiendo al coro de la Universidad Central con el maestro Cecitar Chauvin, una gran persona y un gran maestro con quien tuve un poco más... Mi primer acercamiento, podemos ir a una técnica clara sobre la base del canto. Pero de ahí ya empecé a estudiar en el conservatorio, estudié con Pancho Piedra, era mi profe ahí, hasta que terminé el conservatorio. Uh-huh. Y luego cuando salí, y ya en la vida profesional, porque uno sigue estudiando, ¿no? Salí del conservatorio, empecé ya a trabajar como cantante profesional. Pero en la vida profesional me encontré una gran maestra, y Anselma Lee Rivera, una cantante puertorriqueña, que bueno, ya no está aquí en el país, que quien considero que fue mi gurú. Entonces yo con ella pude condensar todo el... La base, la técnica del canto y poder desarrollar mucho más. Apenas estuve con ella 3 años, pero siento que fue el tiempo que más aproveché. Y como te digo, el canto es un hacer, ¿no? Se sigue aprendiendo, se sigue estudiando. No porque ahora yo ya trabajo como cantante dejado, yo ya sigo estudiando, sigo tomando clases. Ajá. Y Roberto, digamos, ¿tu primer acercamiento también fue a la guitarra? ¿O? Eduardo. Ah, Eduardo. No, Eduardo, sí. Sigue. Roberto debe estar dormido hasta ahora. ¿Eh? No es. Sigue comparando con la foto. Es que se parece bastante. Es que bueno, las personas que no nos pueden ver es que Beto es calvo y Ledo tiene el pelo largo y se confundió, creo, por eso en el pelo. No has estado. Bueno. Eduardo. Bueno, mi primer acercamiento a la música no fue tanto en la guitarra, sino que entré primero, quería aprender a tocar la batería. Ya. Pero, se ha cambiado. Ajá. Sí, pero lo malo es que yo no tenía una batería en mi casa para ensayar. Entonces a veces lo que nos del chavo. Claro, así. O sea, yo lo que hacía era en los sillones y los cojines darle ahí así, pero no era lo mismo. A los golpes, sí. Claro, entonces como que no mismo. Entonces después me decidí por la guitarra y la verdad es que no me arrepiento. Claro. ¿Pero a qué edad te compraste, digamos, la primera guitarra? ¿O cómo fue, digamos, ya ese encuentro casi placentero? Fue en el colegio. Erótico. Casi erótico. Fue en el colegio porque teníamos la materia de música. Y en ¿qué colegio? Yo estaba en el Eloy Alfaro, el Nacional Eloy Alfaro. Ese que queda por la Romina, maestro. Sí, eso ya. Ajá. Entonces estaba ahí, me acuerdo que nos hacían golpear los palitos con unos baldes, algo así, que nos hacían llevar, ¿ya? Pero después de eso se cambió y el profesor trajo una guitarra y comenzó a enseñarnos. Entonces ahí fue el primer acercamiento a la guitarra, a la de madera. Entonces ahí fue cuando... ¿Cuántos años? Ahí tenía unos 15 años más o menos. Ajá. Desde ahí comenzó todo después ya. Pero tú entraste a estudiar, digamos, música o algo así, o la aprendiste tú? Los primeros inicios fueron empírico. Así, empíricos, sí. Después de eso entré a estudiar más en academias. Estuve estudiando en la academia, en el Instituto Canción. Después de eso me pasé al conservatorio. Estaba en las academias abiertas del conservatorio. No me gradué ahí, ya estaba a punto, pero hubo un problema familiar y no pude terminar el ciclo de las academias de ahí. ¿Ya? Pero después conocí a Gitar Cuesta y con él un tiempo que lo veo como muy muy grato, donde aprendí muchas cosas con él. Sí, sí, con él. Pero a quien se puede decir que yo le agradezco más el poder tocar la guitarra se llama Jaime Velázquez, es un guitarrista de jazz. ¿Ya? Que es increíble. Es un gran profesor, o sea, se le ve la forma de enseñar, la pedagogía que tiene. ¿Y dónde le conociste ahí? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que una vez hubo un ensamble de jazz en la Plaza de las Américas, fue allá, y entonces ahí yo lo vi tocar a él. Y entonces cuando se acabó eso yo me acerqué a saludarle y a felicitarle porque me gustó full lo que hizo. Entonces fue una persona muy abierta, muy amigable, y ahí se entabló una relación de amistad y comenzamos a conversar y le pedí que me dé clases. Y ahí fue todo. ¿Ya? Bien, corrió el riesgo de acercarse. Sí. Algo que muchos no lo hacen, ¿no? Claro, verdad. Así, tal vez pierde. Gabriel, recuérdanos tu acercamiento erótico con el teclado. Con el teclado, con las blancas y las negras. Bueno, les había comentado mayores y menores. Había comentado que, bueno, el primer acercamiento a la música y justamente al piano fue cuando tenía más o menos 8 años. Había en ese entonces observado cómo tocaba un músico muy cercano, pues tocaba el piano y me interesó cómo sonaba ese instrumento musical, ¿no? Después, a los 8 años, ya empecé a tomar como las primeras clases de piano, como particulares, algo así. Pero obviamente a los 8 años, ¿qué va a saber uno, ¿no? De disciplina, ¿qué va a saber uno de la vida? ¿Qué va a saber uno que la música lo iba a tapar tan profundamente? Entonces, pasaría no es sino hasta los 13 años que ya ingresé a estudiar música formalmente en el Instituto Alegro Internacional. Y bueno, ahí aprendí del maestro Augusto Pico, quien fue mi profesor de piano todo el tiempo, durante mis estudios musicales ahí en ese instituto. Después, obviamente, pulirse cada uno. Yo creo que la vocación de los músicos también tiene un componente autodidacta, ¿no? Es decir, no basta con lo que te enseñen en las academias, en el conservatorio, en los institutos, lo que sea, sino que tienes a un referente. En mi caso era escuchar a los tecladistas de power metal, por ejemplo, escucharle al tecladista de Stratovarius, de Halloween. Nombres. Ah, perdón, Halloween, ¿no? De nombres, de Sonata Ártica. No me sé los nombres, están en finlandés. No soy bueno para aprenderme nombres. Pero en todo caso, pues, escuchaba esos sonidos que producto de esos teclados y eso era como la motivación, alcanzar la velocidad, por ejemplo, del tecladista de Stratovarius. Entonces siempre fue ese ideal y uno repasaba y repasaba y repasaba así como 4, 5, 6 horas diarias, cuando tenía tiempo. Ahora ya no hay mucho tiempo. Por eso, niñitos que están escuchando este programa Efecto Rock, repasen en su niñez, en su adolescencia, que hay tiempo. Después ya siendo adulto ya hay muy poco tiempo para no, ya. No, dice, ay, pero menos tiempo. Menos tiempo, en todo caso pues aquí me tienen y creo que esta es la pasión de los tres. De todo músico, ¿no? Porque se convierte en una pasión y esto no termina nunca. No va a terminar nunca. Creo que es la única forma de existir y de expresarse haciendo música. Sí, siento que es algo que no puedes dejar. Yo sí me he peleado a veces con la música y ya se he dicho, ahí queda se todo. Se queda con la esposa. Pero... Sí. ahí queda, pero no. De hecho, creo que está por aquí, así que... Vamos con la siguiente canción, más bien. Mira atrás. estamos de vuelta aquí en el efecto bastidores en el efecto rock. Bueno, estábamos preguntando aquí algunas situaciones de la vida en este verano 2017. Iba a hacer una consulta, ¿cómo así se, digamos, sus carreras, sus vidas alternas a la música? Acá Olmes dice que actor y músico, y él vive de la música y de la actuación también. Empecemos por él. ¿Qué le decidió, digamos, seguir estas carreras que habitualmente, digamos, en una sociedad en la que vivimos es como complicado seguir estas carreras? Primero porque así como comunicación, así como sociología, uno le hace feliz esas carreras, claro. Tiene la felicidad ahí, pero ya en la praxis es complicado vivirla, ¿no? Sobrevivir. Claro. Tenía una amiga, ¿cómo se llamaba? La amiga de... La de ese lindo bar era el lobo y la zorra, ¿no? Ahí nos hicimos amigos, ¿te acuerdas? Lindo y ella decía, anecdótico. Claro, bueno. Y ella, por ejemplo, decía, dice, a mí me molesta que me digan, o sea, yo estudio, digamos, mi profesión para también ganarme algo. Entonces había veces que le decían que haga unos cortos, decía acolita. ¿No? Acolita, ese famoso acolita, y no le pagaban nada por acolitar, y como que no sé, como que se subvaloraba el trabajo. Este trabajo, ¿no? Entonces ahí es como mi pregunta, y que es complicado seguir artes, ¿no? Sí, bueno, apenas me gradué del colegio, yo empecé a estudiar administración de empresas, un poco porque no tenía muy claro qué mismo quería hacer de la vida, ¿no? Y lo que yo quería hacer, de pronto tenía ese miedo, me dará o no me dará para vivir y esto. Pero después de un año de hacer administración de empresas, dije, no, o sea, no es lo mío, yo no voy a poder estar haciendo esto toda mi vida. Y mientras ese año que estaba en administración de empresas en la Universidad Central, realmente más pasaba en la Facultad de Artes. Entonces, no, sí, yo dije, esto es lo mío, no, esto es lo que quiero, y le apuesto... Valioso lo que tú decías hace un ratito, Sebas, le apuesto a la felicidad. Primero quiero hacer lo que me hace feliz y hacer de eso el oficio que a la vez que me hace feliz también pueda darme el sustento. No te digo que es fácil, pero creo que cuando uno se dedica con el corazón y lo haces bien, entonces vas a poder tener esta remuneración, este trabajo. Como en cualquier profesión, creo que no es fácil conseguir un trabajo. Creo que hace falta ser muy empeñoso y trabajar mucho. Eduardo, yo creo que todos hemos ido a la Facultad de Administración. es el prerequisito del músico. Y no podemos administrar nuestras vidas. Yo también me gradué del colegio y lo primero que hice fue a lanzarme por estudiar administración. Pero igual, al segundo año ya me boté, odiaba la contabilidad. Entonces dije, no, esto no... Bueno, te aguantaste un año más que... Sí, pero así arrastrando. No ibas mucho a artes, entonces. Ya no fui a ir. Entonces, no, después de eso ya... Igual, me di cuenta que no era lo que me hacía feliz. Entonces, a mí lo que me hacía feliz era tocar. ¿Sí? Entonces, pero también me daba cuenta que lo mío era como que... dedicarme a la enseñanza. Entonces, me acuerdo que... habían cosas de que tenía facilidad de como de enseñarles así. Entonces me fue como que me di cuenta de que mi camino iba por ese lado de la educación. Entonces me dediqué lo que me gusta, la música, y lo fusioné con la enseñanza. Entonces yo me dedico a dar clases, soy profesor de música. ¿Eres profesor de música? Ajá. ¿Allá? ¿En dónde? Bueno, ahorita estoy trabajando en donde estudié mismo, que es el Instituto Canción, estoy ahí como profesor. También estoy estudiando en la Academia de Música Fortísimo, que también creo que estuvo por aquí hace un tiempo con entrevista. Y así también sí, como... pueden ustedes publicitar, no hay ningún problema. Me estoy midiendo. No, en realidad... Sí, aquí ha pasado, por ejemplo, los de Mentor que tiene el amigo Santiago, él es profesor de Muay Thai, aquí está un estudiante de él. Bueno, es campeón de kickboxing. Chévere. Entonces, es claro, si vienen, es difícil mantenerse en la música y algunos trabajan alternamente, entonces pueden venir aquí y en realidad publicitarse. Chévere. Incluso tenemos un amigo que hace cerveza artesanal, pero... Si es sin halcón, podemos publicitar. Si no, sin halcón, nos caen. Quede claro. Sí, yo creo que en Hidekel todos nos tomamos muy a pecho esta canción que dice, no, voy a seguir mi vocación, será la música, mi techo y mi comida. La guitarra. Porque de cierta manera sí, o sea, Gabriel también trabaja, además de trabajar aquí en comunicación, también trabaja como profesor de piano, ¿verdad? Y de cierta manera toda la gente de la banda está involucrada activamente en la música. Así es, me gradué de comunicador social precisamente. Aquí trabajando. Me quedo muy alegre. Aquí trabajando. Todos nos graduamos de comunicadores. Y ustedes tampoco les veo tan alegres. Pero estamos aquí para ser felices. Y bueno, graduado de comunicación, en principio ingresé a la universidad para estudiar supuestamente ingeniería ambiental. Y bueno, no. Gracias a Dios no probé el propedéutico. O sea, no ingresé al propedéutico, mejor dicho. Gracias a Dios, porque después me enteraba que yo no servía para esas cosas. Yo servía, o aguanté la comunicación porque de cierta forma está ligada al arte y a algún aspecto cultural, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, ingresado al propedéutico el primer día te manden a leer dos libros, dos obras, dos novelas. O sea, primero impactante, ¿no? Todos en una semana. Pero dije, por aquí es porque aquí hay arte, aquí hay al menos literatura. Después uno empieza a conocer que trabajar con la palabra, con la información, con la comunicación, con el periodismo es una cosa interesante. Estamos cerca de artes, nos cruzamos nomás. Sí, nos cruzamos nomás. Y bueno, después de descubrir que de cierta forma estudiando comunicación podía también hacer el acercamiento a la música, creo que fue uno de los descubrimientos más interesantes, más chéveres que pude vivir en la universidad. Y de hecho, lo compruebo actualmente, ¿no? En la mañana ejerzo el periodismo, justamente hablo con músicos, justamente hablo con artistas y me ha servido. Entonces, el conocimiento musical que logré se fusiona ahora con la comunicación. Y créeme que es muy bueno, o sea, ser un periodista que sepa de la materia, ¿no? Que no te entreviste cualquiera. Entonces, es muy bueno ese aporte, esa dualidad. En efecto, también trabajo dando clases de piano en academias y, bueno, así se hace, ¿no? La vida es un poco complicada actualmente. Debemos hacer de todo. Yo pienso que de todo. Alguna vez un filósofo que había leído un libro trabajó de... Había leído un libro. Me refiero a que yo leí un libro de un filósofo donde la contratapa decía que el tipo trabajó de como albañil hasta filósofo. No sé si me hago entender. Uh-huh. Es una gama de trabajos, pero increíbles. Y yo creo que en esta vida todos debemos hacer de todo para sentir lo que siente quizás un obrero, lo que siente un albañil en una construcción, lo que siente un gerente. Y así pues abarcar muchas experiencias, ¿no? Einstein en las postales, ahora antes de hacer su teoría de la relatividad, trabajó en otras ondas. Claro. Que nadie. ¿Y en qué han trabajado a propósito de ese argumento? Yo sí trabajé de full cosas. Por ejemplo, para conseguir mi primera guitarra eléctrica me fui a trabajar como albañil mismo. Estuve un año entero trabajando como albañil para poder comprar la guitarra. ¿Pero como peón o maestro mayor? No, peón no. Se llegó a mandar. Me tocó eso. Ya he pasado por todo. Pasé por carpinterías, lajerías, un montón de cosas así que durante todo este proceso. Y es así para poder, como dice Gabriel, el poder salir adelante, el poder subsistir, el poder cumplir los sueños, metas, ¿no? Es lo que me ha llevado a hacer eso. Bueno, yo mis experiencias de trabajo más extreme, tengo tres, semaforeando, sí, lanzando fuego y haciendo pelotitas, semaforeando. Dice que tenía acá mi oficina en la 10 de agosto, o sea, tenía mi oficina, pero era desde que llegaba y amarraba ahí el shiga, ¿no? En el poste. Otra, trabajaba también un tiempo, mientras era estudiante, trabajé también como bartender y como mesero en el bar de un querido amigo, en el Dionisio Drag Teatro, Café Teatro. Allá en el del... Daniel Moreno. Dani Moreno. Sí, habíamos ido. Ese era. Ajá. Y la tercera más extreme que tuve es igual cuando me dedicaba a la piratería. O sea, vendía discos de rock, pero pirateados. Firmados por ti mismo. Largas por mí mismo y se los vendía a los amigos y de ahí sacaba algo. Allá. Bien. Daniel. Gabriel. Las baladas, Sebas. No. Yo creo que, bueno, desde que empecé la actividad económica trabajando, es directamente ligado a la enseñanza de la música. Eso y actualmente ejerciendo el periodismo. Uh-huh. Ah, pero antes, digamos, a la enseñanza. Siendo relativo con las edades de ellos, soy como uno de los menores en edad en la banda. ¿Cuántos años? Ya mismo 25. Ya mismo. Sebas tiene 24, por ejemplo, pero en todo caso, pues aquí está la voz de la experiencia. He vivido una década más que yo. 34, ¿no? Claro. ¿Y dos meses? 30. Claro, ahí. Ah, sí, vos eres hay una brecha, ¿no? Pero en todo caso, pues yo creo que es necesario también eso de trabajar, ¿no? De trabajar en algunas cosas. Esperemos por dónde nos llevará la vida, ¿no? Aquí está más por la vida. Jodido eso, debe ser. Claro. Bueno, ¿qué más nos pueden contar de Hidekel? Ahora sí, de la banda en sí. Bueno, ahorita estamos concentrados en lo que es el promocionar este nuevo tema que va a salir. Bueno, no es nuevo, sino desde la reversión del tema. Estamos también en esto de trabajar en el video que lo estamos produciendo y que en esta semana, si Dios quiere, saldrá un pequeño tráiler. Y de aquí se viene lo que es la preproducción del nuevo disco. Estamos metidos en composiciones, en cosas así, para en el 2018 poder lanzar un nuevo material de la banda. Pero lo más cercano que tenemos es Tierra Santa, el 4 y el 6 de agosto. ¿Ustedes van a estar con Tierra Santa? Aquí presentándonos en el Ágora de la Casa de la Cultura, precisamente en Quito, el 4 de agosto, y el 6 de agosto nos vamos con gira de Tierra Santa a Gualaceo. Con Tierra Santa. Bueno, claro, va a ser una experiencia muy bonita, claro. Conocerles de cerca, ¿no? A los Tierra Santa. Bueno, aquí me dicen que mande un saludo a la señora Miriam en Chone. Saludos a Chone, ¿no? Chone. Saludos. Sí, a señora Miriam que está escuchando la radio, a la Mela que ahorita se conectó. Hola, Mela. Hola, Mela. A la Mela. Saludos a Chone. Bueno, les iba a preguntar, antes de que se me pierda... ¿Mela qué? Melania Romero. No es la Mela que conozco. Es otra Mela. Saludos a la Luna también, a mi guagua, que nos está escuchando ahorita en directo. Saludos. Haces bien. A ver, yo les iba a preguntar, ¿qué tal la convivencia como grupo? Así, digamos... No preguntes. La convivencia como tal ahí, no sé si ha habido... Ahorita han de estar conviviendo más por el tema del disco, las composiciones... Porque deben pasar bastante tiempo juntos, ¿no? Te cuento que a finales del año anterior estuvimos en una gira en Perú y ahí sí que se convivió. Seis en una cama, se convivió muy bien. Ah, ¿fueron a Perú? Sí. ¿A qué lugar? Fuimos a Lima, estuvimos en varios lugares. Anda, ahí sí hace frío. Sí, para ser una ciudad costera sí hacía frío. No, hace frío. Bueno, nos invitaron a una mini gira a Perú, estuvimos en Lima, no me acuerdo las otras, no recuerdo muy bien los nombres, tienen los nombres medio raros por allá, pero en total estuvimos como 4 tocadas en Perú y cerramos en un festival grande de allá que era a favor de los niños que tenían SIDA. Y ahí estuvimos participando con 2 artistas más representativos de Perú. ¿Y tuvieron apoyo de aquí de alguien para irse o...? No, eso fue de nuestros papás. De nuestras familias. De nuestros esposos. Y allá, en ¿cómo les recibió la organización de...? Bien, Perú. La persona que nos llevó súper bien, muy atento, muy... no podemos quejarnos del recibimiento de ella. Ah, pero qué bueno, han estado en Perú. Claro, siempre... Bien complicado que una banda llegue a Perú o que salga por lo menos de aquí. Es muy bueno que se conozcan otros lugares, ¿no? Otros lugares. Nuestro objetivo a largo plazo es precisamente al menos darnos una gira latinoamericana. La escena peruana me parece que es muy complicada, ¿no? Muy difícil. Sí, es una escena muy complicada. ¿Cómo les recibió la gente? Pero en todo caso la gente nos recibió muy bien. Muy bien, nos trataron bien. pudimos disfrutar de la gastronomía de los famosos ceviches peruanos. ¿Qué tal? Mil veces pisco. Recomendados, muy buenos. Bueno, pisco no, nos hacíamos pedazos, ¿no? tampoco al exceso. Es que estamos la supercoma. La supercoma. Ya no escuchan la supercoma. Conocer. Si el Adrián no es el pulgar arriba, todo bien. Todo bien. Pero sabes que una virtud que creemos que tiene la banda es que eso sí somos bien entradores. O sea, nos hacen una invitación y nosotros vamos. Y eso nos ha valido mucho porque varios de los conciertos que hemos tenido de los últimos, mucha gente no nos ha conocido. Por ejemplo, estuvimos junto a Sauron y a Navanta, estuvimos junto a José Andrea también cuando vino. Algunos conciertos importantes y la gente no nos había escuchado, ¿no? Pero nosotros nos metemos ahí, ¿no? Nos metemos nomás y le damos con toda la fuerza que tenemos nuestros temas y a la final la gente primero empieza diciendo como quiénes son, ¿no? Pero luego ya les va gustando y algo bien lindo ha sido que luego terminan apoyándonos, ¿no? Y luego esa gente ya se involucra más con la banda. Nos pasó también lo mismo acá en el concierto en el Centralazo. Mucha gente decía, no, ¿y esta banda quién es? ¿De dónde aparece? Pero revolución y luego les termina gustando mucha gente ahí. Y luego lo más gratificante de esto fue que en el último concierto que dimos aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura veíamos gente en el público que ya no eran nuestras familias, nuestros amigos, que gente que no conocíamos y estaban cantando las canciones y estaban pidiendo. Entonces eso fue como sí, un paso más ahí. No son mis hermanos. Entonces sí, vamos viendo que va dando frutos, va dando resultado y les mandamos todo el cariño a esa gente que hace posible que nosotros podamos seguir adelante. Remitiéndonos a la pregunta, ¿no? Del hecho de cómo se convive, ¿no? Nos fuimos de largo. El hecho de que sean seis mentes los que estén ahí pensando, planificando, a veces se vuelve complicado, ¿no? O sea, para traerles aquí a estos dos manes, al lado mío. Un proceso burocrático primero, tienes que pedir solicitud a las esposas. No, o sea, en todo caso sigue siendo un poco complicado con el tiempo, pero yo creo que a pesar de los problemas, a pesar de las cosas que suceden, no es algo que debemos callarnos, siempre hay estos roces, ¿no? Pero en todo caso, lo beneficioso de estas acciones es que, como lo dice Olmes, somos una banda entradora, los integrantes siempre están unidos, cuando toca alguna coyuntura nos unimos y toca. Entonces, pues que salen los proyectos, porque hay voluntad económica, grupal. Todo, eso. De todo, de tiempo, todo. De dinero, de... A veces esto es muy común, ¿no? Sacrificar tiempo de descanso, por ejemplo, sacrificar tiempo con la familia, incluso los valores monetarios también se ven afectados. Pero en todo caso, esto es por un sueño, ¿no? Es un sueño, es amor a la música y creo que vale la pena. Bueno, creo que están viviendo ese sueño en alguna forma, ¿no? Sí, estamos convencidos que esto es una realidad y que queremos llevarlo lo más lejos posible. Ah, qué bueno. Y cuéntenme, en Perú... Me llamó mucho la atención, la gente, cómo, digamos, esa escena, ese movimiento nacional, ¿no es cierto?, ese movimiento, esa escena respecto del movimiento rockero allá. O sea, es muy fuerte Perú, o sea, se ha sabido que históricamente Colombia y Perú son muy fuertes. Sí, nosotros teníamos también ese... Son exigentes, o sea, a eso me refiero, que son exigentes, son fuertes. Sí, nosotros teníamos ese temor al ir allá, de cómo nos recibirán, pegará la banda, no pegará. Y en el primer concierto que tuvimos, estábamos medio nerviosos así, pero ya una vez subidos en el escenario y ya es como que... Te sueltas y dices, no, aquí hay que darlo todo. Ya, o sea, estás como representante de tu país allá. ¿Con qué bandas estuvieron allá? La verdad no recuerdo, ¿te acuerdas cómo era? No, lamentablemente los nombres no nos acordamos. Bandas pero peruanas, igual. Pero eran bandas países. Peruanas, sí. De cierta forma creo que profundizamos también en la escena underground. Ahí, imagínense, 12 de la noche, Lima, el centro de Lima. Una cosa densa, ¿no? Estoy hablando del movimiento, por ejemplo, el movimiento punkero. Nos profundizamos ahí en esas escenas. Para nosotros no hay ninguna diferencia entre un escenario pequeño y un escenario grande, ¿no? Tuvimos en Lima conciertos chiquitos que nos parecieron muy interesantes y conciertos grandes como el festival con el que cerramos la gira. En todo caso, pues eso nos permite conocer y acercarnos al público. Por ejemplo, grupo de punkeros disfrutando metal. Eso creo que fue muy gratificante en esos conciertos. Nos entrevistaron porque hicimos gira de medios también allá en Lima. Nos recibieron en la radio Orson Welles. Lamentablemente no me acuerdo el nombre del conductor, pero en todo caso muy bien posicionado este conductor de este programa radial, igual en radio online, muy bien posicionado, porque estuvimos junto al, aquí viene, ¿cómo era el? Estuvimos junto al creador, se supone que es el creador del punk a nivel mundial, no mundial, porque hay la teoría de que él fue el creador mundial del punk, que hacía esto en los años, si no me equivoco, Edu, me corriges, en los años 40, 50, 50 creo. No recuerdo la fecha, pero el punto es que algunos entendidos dentro de la materia del punk dicen que esa persona que con la que estuvimos haciendo la entrevista es el fundador del punk a nivel mundial, o al menos de la corriente latinoamericana. Entonces estuvimos junto a una leyenda, que ya voy a buscar los datos, ya los he buscado ahorita. Sebas, por favor, si estás escuchando, tú sabes del nombre y tú estabas emocionado y tú hasta le pediste que te firme, creo. El... Que le viene el pecho. El pecho. Por favor, mándanos el dato. Mándanos la foto de la firma. No, sí, la verdad es, como te digo, cuando nos fuimos al escenario y todo eso, estábamos nerviosos, pero una vez ya ahí a darle con todo. Y la verdad es que hubieron críticas buenas del público. El público reaccionó favorablemente y nos gustó full también en el evento con el que cerramos, el más grande también, al final la gente. ¿Cuántas personas más o menos en el más grande? En el más grande estaría unas 2000 personas más o menos. Sí, era en ¿cómo se llama? No, estamos mal el lugar de donde era. No, lugares no, por favor. El comunicador. Bueno, pero es uno de los lugares donde han sabido hacer eventos grandes, allá en Lima. Estaba cerca del puerto del Callao y fue muy chévere el compartir con ellos. Ahí también la gente fue muy amable. Se acercaron después, cuando ya nos bajamos del escenario, se acercaron a felicitarnos, a tomarse fotos, cosas así, y la verdad es que fue algo que no lo esperábamos nosotros, al estar por allá. ¿Qué tal si vamos con el siguiente tema de Hidekel, que está en los estudios del Efecto Rock, y regresamos para el último bloque? Hidekel. We'll be right back. Regresamos a las a la cabina del Efecto Rock. Nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada, en la primera radio pública cultural del país. Nos escuchan también nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram como Efecto Rock. También en la www.radiocce.com. Oye, tú no te aprendes. ¿Eh? No me aprendo. No, si me sé, quieres que te diga. Está por los ojos. Radio CCH. También, es malo también para pueden los descargarlo en Play Store. Y así. Y así todavía. Bueno, bueno, vamos con este último bloque. Nos escuchan de 20 a 22 horas. Hoy estamos con la banda Hidekel de Quito, que nos estaba contando tras bastidores algunos de sus proyectos que podrán emprender, ¿no? Que dicen que no van a parar, que se van a Argentina, Uruguay. No, Uruguay, no, Chile, no, Argentina. Chile, Chile. Pero ya vayas en Argentina, a Uruguay, si está un pasito de Argentina. Sí, es que bueno, los contactos que tenemos es Argentina y Chile. Argentina. Entonces, y Chile. Quién sabe, por ahí en cambio se siguen extendiendo más puertas. Pero sí, eso ya es casi una realidad que tenemos ya casi concretado para irnos en enero del 2018. A Argentina y Chile. Argentina y Chile, de una vez, ajá, hacemos el pasito por las dos. Uh-huh. Ah, pero son contactos muy fuertes, viables, que... Sí, van a... así es. O sea, sí, está, o sea, estamos en conversaciones, pero... Y negociaciones. Negociaciones, ahí sí. Pero lo más seguro es que sí, o sea, está un 80% de seguridad, se podría decir, de poder ir a Argentina y pasar a Chile. Uh-huh. Y de ahí estamos también igual viendo, barajando la posibilidad de ahí subirnos a Bolivia y regresar. Sí, bueno, de hecho, tenemos algunas conversaciones, ¿no? Hace tiempo también teníamos un acercamiento con personas en Guatemala, si no me equivoco, también personas en Colombia. Conversaciones hay muchas. La cuestión, como te comentaba tras micrófonos, es que los permisos de los trabajos, y también está el hecho de que uno invierte a veces en los pasajes también, ¿no? Porque claro, a veces te dicen, bueno, te armamos acá la gira, los conciertos, aquí te pagamos el transporte interno, te pagamos la alimentación. O sea, lleguen y nosotros acá les... Exacto, pero los pasajes, o sea, los costaríamos nosotros. Entonces, cosas así es que nos detienen que realmente podamos ir a todos lados, ¿no? Entonces, intentar cuadrar eso. Entonces intentamos ir paso a paso, pero lo que tenemos ahora, estamos concretando para el 2018, como el gran proyecto para nosotros es Argentina-Chile, enero del 2018. Enero del 2018. Claro, y ojalá estos proyectos se den... se lleven a cabo, ¿no? Es importante, como he dicho siempre, que se conozca como banda a otros países, porque es importante nutrirse de las culturas de otros lados. Quiero mandar un saludo a José Ceballos, que nos está escribiendo a la fanpage Hideke el Metal Band. Nos está pidiendo ahí que si le podemos ocultar en algún toque, dice. Ya vamos a ver de qué se trata. De qué se trata, en todo caso, José Ceballos, si nos estás escuchando, un saludo fraterno desde Hideke. Saludo, un abrazo. Y en Ecuador, ¿qué ciudades se abren para Hideke? Bueno, ahorita nos vamos para Gualaceo, con Tierra Santa. Hemos estado en Guayaquil, en Ibarra, Ambato, Atuntaqui, Ibarra, ¿cómo se llama esto? Maridueñas. Ah, estuvimos en Marcelino Maridueñas. Marcelino Maridueñas. Ajá. Casi antes de llegar a Guayaquil. Es una ciudad pequeñita que creo que ni aparece en el mapa. ¿Por qué no la había escuchado? Sí. No la había escuchado. Es como una hora antes de llegar a Guayaquil. Ajá. Tenemos muchas ganas de irnos a Cuenca, pero no nos ha salido nada por ahí todavía. Así que si alguien en Cuenca está escuchando, tenemos ganas de ir por ahí, ¿no? A ver, Cuenca, sí, por favor. Abran las puertas. Escriban. Sí, o sea, como te decimos, o sea, a raíz de lo que salió el disco, es lo que nosotros también hemos comenzado a trabajar en la parte de la promoción de la banda. Antes de eso, nosotros estábamos más enfocados en el producir, en el tratar de tener temas propios, en el tratar de darle una imagen a la banda. Pero a raíz de que el disco salió, pues nosotros hemos tratado de meterle todas las ganas en lo que es la promoción. La difusión. La difusión. ¿Cómo están distribuyendo el disco? No sé, físicamente. Bueno, primero están usando las redes. Primero, como es una inversión, ¿no? Uno invierte el dinero para tener el disco en físico. Entonces lo estuvimos comercializando en todas las tiendas de rock de aquí, también algunas tiendas de rock de Guayaquil. Eso fue apenas salió el disco, pero bueno, ahora está también en todas las plataformas digitales, está en Spotify, está en YouTube incluso, pueden escucharlo. En iTunes, Deezer, Google Play, todo eso. Es todo eso. Todas esas plataformas. Y así. Sí. Sí. Hemos hecho, o sea, todo lo que está a nuestro alcance para poderle dar esa promoción al disco y no sea algo que sale y queda ahí en el olvido, se puede decir, porque es algo como que lo que estamos haciendo esto, la producción del disco, en la que nos damos cuenta que hay bandas que se esfuerzan mucho en sacar sus producciones, pero una vez que sale, ahí muere, ¿ya? Pero una vez que sale el disco es como que uno tiene que meterle más ganas para que eso que tú hiciste la gente lo conozca, tratar de que eso llegue a más gente, a los oídos de mucha más gente. Entonces eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer desde que salió el disco, centrarnos en que llegue donde más podamos dentro de Ecuador, pero también centrarnos afuera. O sea, tratar de que llegue el disco como en este caso ya ha llegado a Argentina, Chile y algunos países más de Latinoamérica. Lo tienen amigos en México también. Ajá. Entonces, en conciertos sí. También regalamos unos pequeños demos siempre para que la gente pueda quedarse con la espinita y ir a escuchar más. Hemos invertido en los videos, tenemos 6 videos colgados en YouTube. Estamos por votar ya el séptimo, y es el séptimo video ya. Entonces, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder promocionar. Claro, también regalamos siempre los afiches oficiales con una nueva imagen, siempre pensando en fotografías profesionales que van a terminar como afiches. Entonces siempre regalamos esto a las bandas, a la gente. La gente se emociona bastante. Por ejemplo, recuerdo el concierto con Medina Zara en Ibarra. A Ledo le estaban pidiendo vitelas. Ya toca comprarse un montón de vitelas, ¿no, Edu, para poder regalar? Solo tenía una. Esas pequeñas muestras de afecto de la gente yo creo que son muy importantes, muy valiosas. Muchos fans, hombres, mujeres. Sí, ya hay creo que una base, ¿no?, de gente que nos sigue y eso nos alegra bastante. Justo en esta semana el fanpage llegó ayer. Ayer. Llegó a 8000 seguidores de la banda. Como les dije, antes de lanzar el disco, el fanpage tenía como 1500 seguidores más o menos. Y a través de la promoción, la difusión del disco, de la imagen de la banda, hemos visto cómo en este corto tiempo ha crecido bastante y de 1500 ha pasado ahora a 8000 seguidores de la página. Y es algo que nos llena de alegría, se puede decir eso, ver que la gente responde, a pesar de que no hemos hecho campañas pagadas, cosas así, como a veces se hace en Facebook, ¿no?, que le pagas a Facebook para que te dé likes, cosas así, ¿no?, que esto ha sido algo más orgánico, algo más de la reacción de la gente ante la propuesta que estamos trayendo. Sería lindísimo que los 8000 vayan a los conciertos, ¿no? Yeah, eso sería, o que los 8000 nos compren un disco cada uno. Pero al menos estamos muy, muy agradecidos que por redes sociales siempre estén pendientes, nos estén escribiendo y nos ayuden con ese like para seguir creciendo. Estén pidiendo su música también, ¿no? Claro. Así es. Pidiendo que hagan más cosas. Eso nos compromete a seguir haciendo más cosas, sí. ¿Se viene la gira en Ecuador? ¿Ustedes han pensado algo así? Hemos estado por algunas ciudades, justamente antes del viaje a Perú hicimos algunas paradas, digamos, obligatorias antes de salir del país. Justamente estuvimos aquí en Quito en algún concierto importante que no me acuerdo. Estuvimos en la ciudad... Estuvimos en... Ah, claro. Seguro fue por ahí. Claro, empezamos en Quito con Saurón y Anavanta, después nos fuimos a Maridueñas, ¿no? A Maridueñas allá por el Guayas. Ibarra, había una oportunidad de tocar en Cuenca, pero no se dio, pero al menos visitamos estas tres ciudades como principales de nuestro país. Guayaquil también fue antes de ahí. Claro, Guayaquil también, Maridueñas, Atuntaqui, pero digamos, se viene a lo mejor una gira ya que organice Hidekel, o sea que nosotros vamos a hacer... Lo que pasa es que para hacer eso es tener contactos, tener alguien que maneje la banda y pueda... como se dice, apersonarse de eso. Sí, y poder, o sea, más que todo es como abrir un mercado en donde queremos ir, ¿no es cierto? Entonces, ahorita lo que nosotros estamos enfocándonos es en el tener ese contacto para que pueda trabajar y abrir ese camino y poder tener tocadas en diferentes lugares. Entonces la cosa es, como se dice, tener un manager que esa persona se dedique a buscarnos tocadas. Pero la cuestión es que si nosotros sí queremos tener una gira dentro del país, pero algo bien organizado, algo donde podemos tener ya un calendario de fechas y decir, a ver, en este mes, esta fecha, no sé, Quito, después La Tacunga y cosas así. Estamos trabajando en eso, estamos en miras de hacerlo. Por lo pronto nos hemos enfocado en trabajar un poco distinto. Lo que hicimos primero fue ir a donde nos inviten. O sea, esa es nuestra primera visión, fue ir donde nos inviten, ¿no? No escatimar esfuerzos. Porque en vano podríamos nosotros realizar una gira nacional en lugares que no nos han conocido. Entonces, por ejemplo, ya hemos ido a Ambato, ya hemos ido a Guayaquil, ya hemos estado en algunas ciudades que, bueno, ya nos conocen, más o menos ya saben, ya han escuchado el nombre de la banda. Entonces, bueno, ahora sí, a todos estos lugares que hemos ido podríamos planificar. Como te decía, claro, proyectos hay tantos para hacerlos, pero el tiempo no nos alcanza. De todo lo que quisiéramos hacer. Perfecto. Y la plata tampoco ya no alcanza. Eso sí. Alma tiene mucha razón. Como les decía, o sea, nosotros nos hemos enfocado en primero en que la banda se dé a conocer. Porque si nosotros tratamos de hacer una gira nacional de una, es como que, ¿y ellos quiénes son? Entonces, como que la banda no es todavía muy conocida por la gente. Ya, entonces, la cosa es primero lograr que la banda, la imagen de la banda pueda estar posicionada en el medio rockero de aquí del país, y una vez que se logre eso, ya poder decir, podemos hacer una gira sabiendo que la gente ya nos conoce y va a respaldar lo que estamos haciendo. Pero bueno, Hidekel va para largo, entonces todas estas cosas seguramente se irán añadiendo a nuestra agenda, porque esto va para largo. Antes de terminar, alguna cuestión anecdótica en algún concierto, qué sé yo, les lanzaron prenda íntima. No he dicho nada. Una prenda íntima. Lo pensó, ya. Un boxer. Un boxer. La camiseta. La camisa. Oh, bueno, anécdotas. ¿Qué sé yo? Hay bastantes anécdotas así que nos han pasado. No, pero una. Viajar con el Byron es anecdótico. una. Bueno, Byron es el baterista de la banda, ¿no? Es un caso y como una anécdota, cuando nos íbamos a Marcelino Maridueña, el bajista y yo decidimos viajar en bus la noche anterior. Salimos a la medianoche. Y el resto de la banda, que eran Gabriel, Eduardo, Beto y Byron, iban en el carro de Byron con un remolque llevando todos los instrumentos, porque nosotros nos caracterizamos siempre por llevar un buen equipamiento de instrumentos, ya. Salían en el remolque y supuestamente ellos salían algo así como la 1 o 2 de la mañana, sí. Solo con 2 horas de diferencia. El bajista y yo llegamos al día siguiente, 8 de la mañana, perfecto, desayunamos con la organización, descansamos. El concierto empezaba a las 2 de la tarde. Y supuestamente ellos que venían en carro propio tenían que llegar o sea, para desayunar con nosotros también. Pero eran las 10 de la mañana, eran las 11 de la mañana, eran las 12 de la mañana y no había señales, no contestaban a los teléfonos, eran las 2 de la tarde, teníamos que hacer prueba de sonido y no sabíamos nada de ellos. Y recién por ahí, creo que 2-3 de la tarde. 2-3 de la tarde llegamos. ¿Y qué nos pasó? Justamente yo le dije al Byron, ¿no? Llevarás la llanta de emergencia de remolque. No, sí aguantamos. Allá por el kilómetro no sé qué, en un lugar totalmente desolado, vía ya llegando, creo que a Riobamba, ¿no? Sí, llegando a Riobamba, en una vía desolada, a las 5 de la mañana, no, 3 de la mañana, 3 de la mañana se daña la llanta del remolque. Explota la llanta. Y pues no había cómo parar a alguien que nos acolite, cómo comprar llantas en alguna vulcanizadora, no había cómo. Y pues tocó llamar al servicio de grúa de la avenida, ¿no? Y se asomó la grúa a las 5:30 de la mañana. Y ahí nos llevó hasta un lugar cercano donde compramos llantas. Y después, más adelante, se explota la otra llanta. Y así paramos cada gasolinera en una parada para inflar las llantas para que no exploten. Así llegamos a Maridueña. Y se perdieron y todo. Fue una odisea de más de 12 horas a Guayaquil. Sí, fue un viaje bien, bien estresante. Sin comer, sin nada. Sí, o sea, fue, ahí es cuando cuando se reventó la primera llanta antes de llegar a Riobamba. Estábamos en medio de la nada. Y de ahí, de por en medio de los plantíos que estaban ahí, salen unos dos señores indígenas, salen así con palos, así asustados. Y creo que nos querían pegar, no sé. Y conversando ahí un poco con la señora, era que creo que venía gente en camionetas y se les llevaba el ganado, cosas así. Y entonces ellos pensaban que nosotros eran también cuatreros. Nosotros íbamos a hacer eso, porque estábamos con el remolque ahí y estacionados 3 de la mañana. Van las vacas, y con una vaca subida al remolque, y pensaban mal. Entonces, con el ternero, de fue un momento así como que chuta, ya valimos, pero bueno, no pasó nada. Un saludo a Carito Moncayo, que nos está diciendo: bien chicos, felicitaciones de nuestra publicación, que dice el selfie, ¿no? Saludos, Carito. Sí, eso. De ahí, sobre el escenario, recuerdo una vez que estábamos tocando, era un escenario pequeñito, estábamos casi juntitos unos con otros, y el bajista estaba aquí. Y entonces yo estaba tocando la guitarra y en una de esas me doy la vuelta y sentí un golpe, pero no pensé que era un golpe tan grande. Seguía tocando cuando después le veo al bajista que estaba tendido en el suelo ahí. No cao. Eso fue algo... ¿Qué será todo? No, o sea, yo me puse a reírme porque me dio risa. Mientras se desangraba en el piso. Algo... No. Hay otras experiencias. ¿Qué podría ser? Quizás verle a un tipo muy, muy obeso. Muy obeso, sacarse la camiseta y lanzarnos al escenario. No. En Ibarra pasó eso. Y le cogieron. Un saludo bien cariñoso a Ibarra. Muy, muy cariñoso a Ibarra. Sí, hemos ido como 4 veces a Ibarra y cada vez que vamos la gente nos recibe con mucho cariño. Y hasta esas muestras de afecto. Esas muestras grandes de afecto. Ibarra se ha aprendido bastante en la escena nacional. Sí, están tocando bastante en Ibarra, ¿no? Muchas bandas están yendo allá, no solo nacionales, internacionales. Sí, así es. Sí, el movimiento como que se ha despertado. Oriente también. En general está creciendo el movimiento. También, hay muchos más conciertos que en otros años, ¿no? Y organizadores apostándole, así es. Organizadores que Napo, están también. Escuchado. En el Oriente también están yendo bastante gente. Les están apostando. Sí. Un ejemplo de eso es el Centralazo, ¿no? Sí, ¿no? Tremendo. Como lo vieron, se llenó. Tremendo. Un lleno total. Mucha gente afuera igual. Así es. Pero ya no entró porque ya no había entrada. Eso hay que recalcar, ¿no? Porque en Ibarra nos conocimos con una banda colombiana que se llamaba Disarsis, en la cual venían ellos también apostándole a una gira acá. No sabían cómo era el medio ni nada, pero ellos venían, ¿no?, de entradores a conocer cómo es el ambiente acá. Cuando tocamos junto a José Andrea, entonces ahí nos conocimos con esa banda que venía de Colombia también, Disarsis. Y ahora vienen ellos, junto a Cash también, a tocar con Tierra Santa con nosotros acá, haciendo el tributo a Kraken. Entonces, es bien bonito ver eso, ¿no? Que nos vamos a volver a encontrar con esta banda, pero ahora ya acá en Quito. ¿Y ese concierto cuándo es? 4 de agosto aquí en Quito. Y igual, con Tierra Santa y todo, ¿eh? Sí, es Tierra Santa, Cash, Disarsis, Hidekel, Southern Cross, y... ¿Qué otra banda estaba? No me acuerdo. Black Horse. Bueno, aquí tengo la ficha. Entonces la cartelera está cargadísima, es un concierto que va a estar buenísimo. Claro, ¿dónde? 4 de agosto ya, 2 semanas. ¿Dónde es, amigo? Aquí en el Ágora, de la Casa de la Cultura. Bueno, pero claro. No me hables. Junto a Tierra Santa de España. No, ya te lo digo. Akash y Disarsis de Colombia. Akash viene, esta banda, ¿no?, si la conocen, Disarsis viene con el tributo a Kraken. Y bueno, también entiendo que hay otras bandas nacionales. Que no están en la pizza. No, si hay otras bandas, si hay otras bandas. Ahora volvés. Dale ahí. Pero busca, pues. No, pues aquí está ya, pues. Hola, Gabriel. Van a estar Mortu, un saludo enorme a Cosme. Ah, saludos, Cosme, claro. A Cosme, a Black Horse, a los Southern Cross. Y bueno, ahí están, por si acaso. Si están interesados en ganarse una guitarra autografiada por los mismísimos Tierra Santa, pues no duden en escribir o informarse en la página Revolution Productions, que es como la productora que mueve el evento. Se está regalando esta guitarra autografiada por Tierra Santa. Y a quienes compren, creo que es la preventa del concierto. Aquí hay la información, Revolution Productions, y así usted se encuentra con algunas cosas. Allá en Gualaceo estaremos junto a las... bandas Tribus, Ancestro Espiritual, perdón, Black Horse, Jezabel y nosotros Hidekel, junto a Tierra Santa, en Gualaceo. En Gualaceo. En 3 semanas, más o menos. ¿El 4 de agosto? El 4 y el 6, así es. El 4 y el 6. Ya ves, Mela, no creo que voy a poder ir. Mela, lo sintieron. Vente. No, bueno, antes de terminar, un saludo a la negra, que mañana cumplimos 8 años. Negrita, y saludos, te amo. Chau. Ya 8 años. Mandarina. Mandarina de miércoles, di. Bueno, queremos agradecerles mucho a la banda Hidekel por estar aquí. Digamos que los espacios, como le hemos dicho a Gabriel, que vino la otra vez solito y dijo, nadie me acompañó. Solo y abandonado le han dejado la otra vez. Así son bueno, los de la banda, decía. No ha sido así. Y bueno, queremos agradecerles a Olmes, a Eduardo, a Gabriel, que han tenido el tiempo para compartir sus experiencias y sobre todo su trabajo y su arte con este programa que es del Efecto Rock, que lo que busca en realidad, su objetivo es que las bandas de quiteñas, de la SUA y de donde sea, estén aquí y que puedan sobre todo venir a contar la música que están haciendo y que en realidad la escena nacional se amplíe, se haga más grande. Les deseamos de éxitos, las puertas del Efecto Rock están abiertas para estas bandas, ¿no es cierto?, para todas las bandas, para ustedes, para Hidekel sobre todo, que vengan a presentar sus trabajos y que esto se haga más grande, que estos niveles álgidos que ustedes están logrando, que están ampliándose, que están yéndose lejos, ojalá les vaya bien, les damos no una patada, sino un patazo, que les vaya bien. Gracias, que se aviven. No, que les vaya bien, son gracias. Bueno, chicos. Tiene una banda con un gran futuro, ¿no? Están trabajando por eso y creo que lo van a conseguir ya. Este sueño que están empezando a vivir, que lo ven así, creo que se va a ver plasmado en su próximo trabajo. Que se muestren en realidad las cosas como son, que aquí en este país hay talento y hay bastante talento. Ustedes están tocando con bandas súper importantes y qué bueno que... Y que cuando regresen de Chile y Argentina vengan a contarnos cómo fue esa experiencia, fue. Claro. Que seguro sabemos se van a ir para allá. Bueno, seguro vamos a estar en ese concierto, sí, ya me da. ¿Cuál, en el de Argentina o en el de Chile? No, en el del 4. Ah, el del 4 de agosto, sí, ya. Sí, seguro, seguro, seguro vamos a ir. Les invitamos a la gente que asistan a los conciertos de Hidekel, que no sean metaleros de Facebook ni de cuarto, casa, sino que vayan a los conciertos, gasten la entrada, concéntrense, vayan. Disfruten de los conciertos y sobre todo apoyen a la escena nacional, que es como lo más importante. Eso es lo que hace la escena, las personas que asisten a los conciertos. Exacto. Eso es lo que hace la escena. Bueno, les dejamos con Hidekel para ver si les dan un saludo a los oyentes de Efecto Rock, a los y las oyentes de Efecto Rock, y les dejamos ahí con Hidekel para antes de despedirnos. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Les invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, como es en Facebook, estamos como Hidekel, en YouTube nos puedes encontrar como Hidekel Metal Band y en Instagram como Hidekel Metal Band. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por permitirnos el llegar a sus vidas a través de la música y esperamos que continuar con ese apoyo que ustedes nos han dado. Se vienen más cosas, nuevos proyectos, nuevas cosas que tenemos en mente y como... ya se dijo, el apoyo de ustedes es fundamental para todo lo que queremos hacer en el futuro. Toda la música que hacemos, todo eso va dirigido hacia ustedes. Cada palabra, cada cosa que transmiten nuestras canciones va dirigido a que ustedes puedan encontrar un poco de, se podría decir, de alivio, un poco de felicidad, tal vez alguna letra, alguna palabra pueda llegar a sus vidas, y eso es lo que nosotros queremos lograr a través de la música. Y placer. Y placer. No. Claro, la música produce una placer. Pregunta. Pensaste, ¿cómo mañana está de aniversario? Ya lo está pensando. Ya. Chévere, Sebas, Diego, nosotros nos vamos, pero muy, muy agradecidos. Muchísimas gracias por la apertura, por todo este tiempo valiosísimo que nos han dado, dedicarnos todo un programa para hacer el especial de Hidekel. es algo que lo llevamos en el corazón, de verdad, vamos muy muy agradecidos, y con todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de Efecto Rock, muchísimas gracias también por permanecer del otro lado de los micrófonos, les mandamos todo el cariño. Así es, Diego, Seba, siempre es importante hablar de este tipo de cosas en este tipo de espacios, así que muchísimas gracias por la apertura, gracias a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, entiendo, la primera radio pública cultural del país. Estamos aquí presentes, un saludo a toda la gente del Efecto Rock en las redes sociales, en la audiencia de esta hora, ¿no? Un abrazo gigantesco y, no, bueno, nosotros somos Hidekel, por si acaso Hidekel se escribe H-I-D-E-K-E-L, así nos encuentra en todas las redes sociales. ¿Querían escuchar el disco en Spotify? Ya está ahí, todo el disco servidito, en YouTube, en Facebook, en todas las redes, así que muchas gracias, amigos, y siempre igual las puertas de Hidekel siempre están abiertas para Diego y para Sebastián. Nos vemos en Tierra Santa el 4. Sí, Tierra Santa, aquí en Quito y en Gualaceo, no se lo pierdan. Y bueno, gente, como ya lo dijimos hace algún rato, ha sido un placer estar con los amigos de Hidekel aquí en el Efecto Rock. La próxima semana Seba tiene la sorpresa. Se viene Mandrágora. Se viene Mandrágora, ¿eh? Confirmado. Casi digo mano, güey. Mandrágora. Explotaba en esas redes. Sí, ¿no? Era que lo digas. Corregíamos el próximo jueves, ¿no? Se réplica. Ya, sí, ya, de ley. No, pero ha sido un gustazo estar con ustedes, gente, otra vez regresando con el Efecto Rock, preparando nuevas sorpresas. Y esperamos que el próximo viernes nos sigan acompañando aquí por la 940 AM. Y por la www.radiocce.com. Sebastián, Adrián, muchas gracias en los controles. Por la colita y Sebas, contigo. Chau, chau. Vayan a los conciertos. Esto fue Efecto Rock. Mientras tanto, recuerdos claman perdón. Hoy mis manos, mi cansada voz, Efecto Rock, se alzan del